Mi casita de mi abuelita y yo, y un pingüino duro en la ventana, un retrato de un que no para de llorar, y un pescado dice que nos mata si el pasado fue todo negro. Y el principio fue la viejecita, mi abuelita y yo. Y una peineta arriba de su cama, como tan floreado en su camisa. Como una caricia que explotó